Sí, aquí tengo a todos los panda fans escuchándote, güey, a Miguel, a Cristian, a mi hermano, a Edwin. Qué buena, canal, ¿eh? Oye, Oscar, por favor, dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta broma, por favor? No, creo que todo el cuerpo me estuvo sudando, señor. Oye, pero cuando te habló Hugo y le dijiste que ya había bailado Mao, ¿ser cómo empezaste hasta llorar medio pechito? No, oye, pero ahora que te llegue, ¿cómo te lleguen? 30 días más o menos, ¿no? Primero Dios, señor, sí, primero Dios. Te vas a ir semanas. A Oklahoma a visitar a tus fans. No lo creo. Por favor, decirme dónde está Walt Disney. No, soy un imbécil. Oye, tenía que volteártela porque tú, el Parque de la Diversión, no, en la Ciudad de la Diversión, no, en California. ¿Dónde está Walt Disney? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Qué? Oye, Hugo, dile por qué le hiciste la bromita, ándale, que no se lo has dicho. Eso es muy, muy, muy, muy importante que yo le diga por qué le hiciste la broma y estoy sorteado, estoy igual watching and reading. Okay. ¿Qué más? No, pues, hacerle saber que estamos aquí todos contentos, estamos esperando, de hecho estamos por agarrar otra casa más grande para proporcionarle su cuarto propio y todo, pero estamos contentos, chores, te esperamos aquí, güey, con gusto. Ah, no sabes cuánto le agradezco, canal, ¿eh? Sí, güey. No, mam, no lo creo. Cara. Échate otra lloradita, lloras bien bonito. Lloras bien bonita, lloro otra vez. Ándale, Oscarito, llora. Que llore. Ya respira, ya relájate y bueno, ya mejor no quiero hablar más en el tema de. Ya lo traía en el cuello, cabrón, no chingues. ¡Ay! Más bien lo traías, pero en la boca, güey. No creo en el cuello. Bueno, nos vemos, mi estimado amigo Oscar, y suerte. Gracias, y de verdad. Qué buena broma, ¿eh? Felicidades que vas a poder visitar a tu familia y a tus cuates allá en los Estados Unidos. Gracias, señor, lo agradezco. Nos vemos, bye bye. Gracias. Bye bye. Hugo, sí nos manchamos, güey. Después. Pero bueno, estuvo chida la broma, ¿no? La verdad. Sí, de todo más. ¿Te divertiste o no te divertiste? No, qué bárbaro, panda. Como siempre, todos los días. Creo que con lo único con lo que me manché fue con lo de Walt Disney. Pero aparte no es nada malo, sí, dijo, no está guapo, pues ya, onta. Hugo, te mando un abrazo y dime, por favor, en Oklahoma, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. El Panda Show. El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32. Y en este miércoles estoy en el Estado de México, ahí está Karina. Hola, buenas noches, mija. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Carla? Aquí, en mi casa. ¿Haciendo en tu casita ya descansando o haciendo labores del hogar? No, ya descansando. ¡Qué bueno, trompudita! ¿Y qué? ¿Para quién la bromita, mija? Para mi mamá. ¿Qué se llama cómo? Mayra. Órale, ¿y dónde anda tu mami? Ella está ahorita en su casa. Ah, o sea, ¿no vives con ella? No, vivo con mi pareja. Ah, ¿y cómo se llama tu pareja? Se llama Víctor. ¿Y cuánto tiempo con el Víctor, Carla? Ya llevamos un año, vamos a cumplir un año. Oye, pero te escuchas morrita, ¿qué edad tienes? 18. Ándale, pues entonces, ¿a qué edad te juntaste con el Víctor? Apenas a los 17. Ay. ¿Y por qué no te esperaste a cumplir la mayoría de edad? No sé, pues, ya pasaron las cosas y ya. Bueno, ¿y qué bromita para mamá, Mayra? Le quiero hacer una broma de decirle que según estoy embarazada y que mi pareja me corrió. Ella, bueno, mi mamá vive lejos de donde yo estoy, vivo lejos. Oye, entonces llevas un año viviendo con Víctor. Sí. ¿No tienen familia? Bueno, nosotros vivimos con su papá de ellos, con su familia de ellos. No, o sea, no, babas, o sea, no tienen hijos, pues, para que me entiendas, ¿no? Es que, digo, claro que tienen familia, la broma es para tu mamá, pero no tienen hijos. No. ¿Y qué tanto estás en contacto con mamá? Pues más o menos, bueno, apenas pues nos enojamos y así, por eso le voy a hacer la broma. ¿Y por qué se enojaron? ¿Qué pasó? Porque, pues, luego no la voy a ver o así, y viene enojona. ¿Y cómo se lleva a mamá Mayra con Víctor? Pues dice que si le cae bien y así. Ok, ¿y Víctor sabe de la broma? Sí, está aquí. ¿Participa en la broma o no? Sí. Ok, entonces resulta que estás embarazada, se pelearon, te corrieron, según entiendo, ¿y después? Pues quiero que te hagas fingir por su papá, que digas que así, que me digas, no, pues vete de aquí, o así que me digas de groserías, porque mi mamá, bueno, siempre ha dicho que según su familia no me quiere y así, pero que pues me no. digas de groserías. No manches. Y así, pero... Ay, Dios. Ok, ¿quieres que me porte mal contigo? ¿Cómo se llama tu suegro? Se llama Romualdo. Bueno, mi mamá no sabe cómo se llama, nada más. Romualdo, panombrecito. ¿Y no se conocen entonces Mayra y Romualdo? No, se conocen, pero no se hablan así mucho. Mi mamá siempre dice que mande a tratar mal o así, pero pues no, me tratan bien, pero mi mamá sí dice que me tratan mal. ¿Eh? Oye, ¿qué edad tiene Romualdo, tu suegro? Tiene 50. Ok, ¿y a qué se dedica tu suegro? Ay, no sé, la verdad. Ok, ¿eres buena para cocinar o no? Yo, más o menos. Bueno, ese va a ser un punto importante. No sí. cocinas. ¿Sabes lavar y planchar? Pues sí, pero así, pues me puedes decir así que no haces nada o así. Ok, ¿y si haces algo o en él? A veces. O sea sí. que si es neta, eres medio nini. Sí, pues a veces hago, a veces me da hueva. Yo creo que debes en diario, ¿no? Sí. Oye, ¿y quién empieza la broma? ¿Este Víctor, tú, tu suegro? ¿Quién empieza? No, pues yo, mira, yo digo que... se puede, bueno, ¿cómo le marcaría a ella, no? ¿Cómo? Yo le marcaría a ella por aquí o tú le marcarías. No, pues yo, pues ¿cómo le vas a marcar de allá? Ya, yo le diría, no, mamá, es que me acaban de... No sé, no, espérate. ¿Por qué no empiezo yo diciéndole que tú... y mi hijo tuvieron un problema, que han tenido varios problemas y que han decidido separarse, pero que tú no te quieres ir? Y después te paso a ti, ¿te parece? Sí. Y así como que machina el asunto. Órale, señores, marcamos en directo desde el Panda Go Center. Las bromas en el Panda Show. Bromas. ¿Qué tal, pandita? Buenas tardes. Un saludo de acá de León, Guanajuato. Te escucho todos los días aquí en mi taller de bicicletas. Me haces pasar el tiempo muy agradable. Gracias. Buenas noches, tardes. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Bueno. Víctor, yo te lo dije desde hace mucho tiempo, hijo. Yo te lo dije, te lo repetí. Bueno. Sí, señora Mayra. Sí. Buenas noches, habla Romualdo, el papá de Víctor, el suegro de Carla, ¿cómo está? Buenas noches, bien, bien. Buenas noches. Oiga, pues, discúlpeme, acá molestando. A mí me apena mucho y lo que pasa que estoy acá con mi hijo y con Carla. Y ¿sí? Pues ya sabe que parecen perros y gatos. Yo les estoy diciendo que primero deciden juntarse, hacer una vida, tienen problemas. Yo, pues como usted sabe, decidí apoyar a los muchachos, pero no sabe ahorita lo que me arrepiento. Pues su hija ya está embarazada, se pelea conmigo, ya es una cosa que yo no puedo sostener. Entonces resulta que pues van a separarse. Mi hijo ya le pidió que se retire de la casa, su hija no quiere. Entonces estoy hablando para que después no haya malos entendidos y que la familia que no entendió y que no apoyó. Entonces hablo para solicitar su apoyo. Ajá. Déjele, comunico a su hija. Carla, es tu mamá. Bueno. Hola, bueno. ¿Qué pasó? Es que me peleé con Víctor y me están diciendo que según me vaya y así. Ajá. ¿Estás embarazada? Sí, mamá. Ay. Pero ya es de noche y le digo que me dejen quedarme y así, pero no, dicen que ya me vaya y así. Por eso es lo que buscabas, ¿no? Pues es que yo... ¿Porque tu familia era bien buena? Pues sí, pero pues ya ahorita me están corriendo y es de noche y no sé qué hacer. No, que ellos eran diferentes y no sé qué tanto. No, pues ya me di cuenta que no. ¿No te lo dije muchas veces? Pues sí. Yo te lo dije, ¿no? Sí. Ahora, ¿para qué chingados te quitas el dispositivo? No, pues es que nada más. O sea, ¿nada más? ¿Y así te querías llevar al niño, Carla? O sea, nada más qué pendejadas haces. Todo el tiempo es lo mismo. No sé qué hacer y me están diciendo que según me vaya y yo no sé a dónde irme porque ya es bien noche. Por eso, ¿y ahora? No sé, ¿no puedes venir tú por mí? ¿Cómo voy a ir yo? ¿Y a dónde me voy o qué? Pues yo, ¿cómo voy a saber yo, Carla? ¿Yo te dije que te fueras con él? Mamá, yo sí lo quiero. ¿Y luego por qué te peleas con él? A ver, Carlita, no te hagas la víctima. Ahorita estás llorando y te estás quejando con tu mamá. ¿Y después qué estabas diciendo? Aparte, no le lavas, no le planchas, no preparas de comer. Nada más te la pasas en tu teléfono, mirando la televisión. O sea, ¿para eso te querías juntar? Yo se lo di, te lo expliqué a ti y se lo dije a mi hijo. O sea, por favor. No es cierto, mamá. Yo mismo, o sea, por eso, y dile, ¿a poco su hijo está a todas las comodidades que para que tú le planches y le laves y le hagas de comer? No, pues no, pero pues... ¿Entonces? A ver, dile a tu mamá que la estoy escuchando, a ver. Bueno, señora. pues lo que está exigiendo usted, ¿a poco su hijo es un hombre como debería de ser un hombre que se lleva a una mujer? A ver, señora, vamos a poner las cosas en claro. Primero aquí, no le falta nada, mi hijo trabaja, le está pues trayendo todo lo necesario, pero su hija toda pasguata, nada más se la pasa mirando televisión, no sabe ni cocinar. A ver, por eso, ¿y su hijo cómo está? Pues ¿cómo que cómo está? Pues trabajando. ¿Cómo está? Pues haciendo. ¿Hace cuánto? ¿Haciendo? Yo siempre que los veo le tengo que dar dinero a mi hija porque nunca le da a su hijo. Mira, a ver, primero deje de ladrar. A ver, primero deje de ladrar usted, ¿ok? Pues es que yo estoy tratando y me estoy acercando a usted para que apoyemos y aclaremos esta situación. ¿Usted sabe, sí, qué clase de fichita es su hija? Pues no, hasta dejó. ¿Usted sabe qué clase mismo me acaba de decir. Hijo. No, ey, no nos empezamos a faltar al respeto. Y no le falte el respeto a mi hijo, que yo en ningún momento he estado faltándole el respeto a su hija. Ni he estado utilizando adjetivos que no corresponden, que después nos podemos arrepentir. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿por qué le llama así a mi hijo? Pues porque eso es lo que es. ¿Eso es lo que es mi hijo? ¿Es lo que usted piensa de él? Pues sí. A ver, Víctor. Víctor, ven para acá. Víctor. Mira, tu suegra, ¿ya escuchaste lo que está diciendo? Dice que eres un pobre imbécil. O sea, ¿y tú trabajando y dándole todo a esta muchacha y nosotros apoyándote para que diga eso? Sí, yo no la quiero aquí además. A ver, ya, habla con tu suegra que dice que eres un pobre estúpido. ¡Carajo! Bueno. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Qué pasó? ¿Por qué me insulta, señora? Yo no le estoy faltando el respeto. Pues lo saben como tu papá, como que le está diciendo a Carla. Pues, ¿cómo que la quieres correr ahorita hasta ahora? Ya no la quiero aquí, además el niño ni es mío, yo creo. O sea, ¿de quién es entonces? Pues no, yo qué sé. Por eso, ¿y entonces qué quieres que yo haga? No, no quiero hacer nada, nada más se la pasa aquí en la casa sin hacer nada. ¿Y tú qué haces? Nada más se la pasas en la casa. Yo trabajo. Que... ¿Ay, hace cuánto? La conozco. ¿Cómo que la conoces? Sí, desde que la conocí yo trabajé. Siempre he trabajado. ¿Desde que la conoces has trabajado? Yo no sé, yo no la quiero aquí, la verdad. No sé si pueda venir por ella hoy. Pues entonces tráemela tú te la llevaste, ¿no? Además, ella me mintió porque según dice que ella tenía su dispositivo y no, ya tenía tiempo que se lo había quitado. Pues el dispositivo lo traía. Esta muchacha no tiene dispositivo auditivo. ¿Qué dispositivo va a tener? Ya no traía nada ella. Ella me mintió, me está echando mentiras. Dice que no, que se lo acababa de quitar y no es cierto. Ella ya se lo había quitado desde cuándo. Por eso, ¿qué quieres que haga? Pues venga por ella, yo no quiero nada con su hija. Pues tráemela, yo. ¿Qué quieres que haga? Yo te voy hasta allá ahorita. Que se vaya sola, yo no sé. A ver, ¿cómo se va a venir sola? ¿Y yo cómo la voy a llevar? ¿Se fue sola para allá? ¿Dime, se fue sola para allá? Pues no, pero llegó sola a mi casa. ¿Cómo que llegó sola a tu casa? A mi casita de allá llegó solita. Bueno, pues te la llevaste para allá tú, ¿no? Estuviera aquí en tu casita de aquí, pues se vendría sola para acá. Pero ¿cómo te la llevaste para allá? Y además es bien sucia su hija. No hace nada, no quiere hacer nada aquí. Se la pasa acostada, no tiene ni la cama. Pues se la pasan acostados, que no, es diferente, ¿no? No. Ni la caca de su perro, el chiquito, la quiere alzar. ¿Tú para qué eso que tenga perro? ¿Me das la leche, por favor? Gracias. Era limpia, no sé. ¿No la veías tú cómo andaba o qué? Y punto. Por eso, pues entonces mándala, dile que se venga. Dale para el pasaje y dile que se venga, pues si trabajas, ¿no? Tienes dinero. Por dar una buena educación, no sé. Mira nada más tu ex-suegra. Todo quiere que le des, todo reclama. Dale para el camión. Es que no le das, es que no dices. Por favor. Por eso esta muchacha es como es, nada más está atenida a extender la mano y que todo mundo le dé todo. Carajo. Yo te dije, consíguete una mujer. Tienes razón. Pues si querías esposo, ¿no? Y tú querías mujer, pues entonces... Haz lo que hace un verdadero hombre. Yo no sé, ahí la voy a dejar yo ya. ¿Cómo se va? Déjala entonces. ¿Qué quieres que yo haga? Por ella, pues usted tiene carro, pues venga por ella. Yo no puedo ir por ella. Sí, yo se lo dije muchas veces. Si ella no entiende, es su problema. Y así no, lo que me inquieta es que así me está pidiendo al niño que se lo va a llevar y que porque tú eres bueno y que no sé qué tanto. A ver, señora, mire, yo ya no voy a estar aquí con dimes y diretes. A mí me decepciona mucho el que yo me haya acercado con usted para que tratáramos de arreglar esto como gente adulta, porque tenemos dos chamacos que son... Pues como gente adulta voy a venir a mi casa. ¡Ey! ¿Me va a dejar hablar o ladra usted? Por ¿podemos eso, hablar? Ladre entonces, ladre. No, pues estoy explicando. Por eso, y usted ladre, está demetida. Entonces, ladre. Yo lo que quiero y lo que pretendía es que tratáramos de arreglar esto para que hubiera una, pues una buena plática y una separación sana, pero pues resulta que usted se pone a exigir. Por eso su hija es como es. Nada más que estire la mano, pide y pide. Ah, pero eso sí, bien güey floja, pero bien güey floja. ¿De seguro eso lo heredó de usted? Yo creo que sí. Ah, bueno. Entonces, si lo heredó de usted, ¿qué se le hace raro? Por eso, y lo flojo y todo lo de usted, yo creo. Ah, bueno, entonces ahora estamos tenemos en las mismas, ¿no? El problema que para usted, mi hijo, mi Víctor tiene defectos. Yo después de estar conviviendo todo este tiempo con mi hija, que le hemos dado aquí de tragar, le hemos dado techo, le hemos dado sustento, y aparte usted ni siquiera es agradecida, bueno, pues mínimo, ahora resulta, ¿no? mínimo. ¿Qué mínimo qué? Se la llevaron para allá, mínimo deberían de comer, pues supuestamente su esposo, ¿no? A ver, ¿cómo que se la llevaron para allá? Ni que fuera mascota, un perrito para haberla recogido. No, se la llevaron, ¿no? No, a ver, yo creo que aquí hay una confusión. Tanto su hija y mi hijo se enamoraron, a mí me pidieron apoyo. ¿Eso es amor? Ay, por favor. Bueno, entonces, ¿por qué usted no decidió ni siquiera apoyar a su hija? ¿Apoyar en qué aspecto? ¿Y por qué no le exigió? Ellos no conocen a Carla, ¿ok? Para empezar. ¿Y por qué dice que no la conocemos y llevamos ya muchos meses tratándola? Le digo que usted es bien pasguata, bien bruta, no puede entender la situación. Híjole, de verdad, a mí me arde la cara de vergüenza. No puedo entender, me arde, no puedo entender cómo usted sea una persona tan difícil. Pero nada más le digo una cosa, hay un Dios que puede entender todo esto. Así que yo ya me voy a despedir y solamente dígame cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡No es cierto, mija! ¡Estás en las bromitas del Panda Show! ¡Es una broma de tus hijos! ¡Carlita, Vero! ¡Ahí está! ¡Doña Pasguata! Bueno, mamá, es una broma. Es una broma. Híjole, no está cañona tu hija, ¿eh? O sea, no sabe decir nada, ve nada más. Nada más véanla. Les digo que no la conocen. Está cañón, me cae que sí. Ay, qué grosera eres. Carlita, ahí está tu mami, dile por qué la bromita. Para que ya no ande enojada, porque siempre se la pasa ahí de gruñona. ¿Por qué enojada? A ver, platícame. Pues no, ¿por qué? Ahí grosera, es bien grosera luego. Sí, y tú por lo que veo eres bien floja. Oye, a ver, Mayra, una preguntita. ¿Cómo estás? Hablamos del Panda Show. Una pregunta. ¿Mencionaste algo de un hijo? ¿De qué niño hablaron o qué? De un hijo que tiene Carla, pero lo tengo yo. ¡Ah, caray! ¿No me platicaste eso, Carla? ¿Y me lo quiere quitar? Pero a ver, ¿de dónde salió ese hijo? Y después el Víctor, ¿cómo está? No, pues bueno, es que tuve un hijo y ya. Pero pues estaba más chiquita y mi mamá me lo quitó, se lo quedó. Y ya, pero... chiquita, ya está bien grande. Oye, ¿a qué edad fue mamá esta Carla? A los 14. ¡Hijo de Calimán! O sea que realmente su hija sí le salió muy enamoradiza, ¿no? De hecho. ¿Y qué, nunca platicó con ella? Oye, mi hija, tranquila, primero estudie. Pues sí, pero decía que era su vida, que yo no me metiera. ¿En serio? Pues mira nada más. Pero Carlita, despídete de mami. Adiós, mamá. Bye, mi amor, te amo. Bye. Igual, bye. Familia, dígame cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Panda Show. Clásico del Panda, el podcast con las bromas más shubidubi. Más bromitas y tengo a Francisco. ¿Qué obole, papá? Buenas noches. Buenas noches, mi panda. ¿Cómo andas, Pancho? ¿Qué me cuentas? Aquí descansando con una crudita que ayer fui a unos alcoholitos. ¿Traes una crudita, hermano? Sí. Pero adentro, yo creo. ¿Qué pasó? Pues, ¿cómo, sí, pero... Francisco? ¿Qué ayer te fuiste a Chupantla o qué onda? ¿O cómo estuvo el negocio? Sí, pues es que fuimos a echar unos alcoholes ahí con los amigos. ¿Y hoy fuiste a trabajar? No, trabajamos, pues ahora sí que cuando nos llaman. Pues, ¿qué tipo de trabajo tienes? Trabajamos en una empresa, montamos escenarios, iluminación, audio, todo eso. Ah, ok, o sea que cada vez que hay llamado, papas de pichón. Sí. Bueno, ¿y qué onda, Pancho? ¿A quién le hablamos? Platícamelo todo. A una de mis tías. ¿Cómo se llama la tía? María Magdalena. ¿Qué onda con María Magdalena? Mira, lo que pasa es que ella tiene a sus dos bebés, son gemelitos. Entonces, los descuida mucho, se va a la tienda, se tarda las horas, se va de chismosa al mercado y ya sabrás. Uf, ¿y están chiquitos entonces, los niños? Sí, tienen año y medio, son gemelos. Entonces, el asunto es de que la semana pasada se le cayó un niño de la azotea. ¿En la azotea? Espérate, ¿en la azotea o de la azotea? Se subió el niño a las escaleras. Ajá. A la azotea y se cayó a la otra casa. No manches, ¿y cómo de cuántos metros se cayó? ¿Cómo? Pues de un piso, no fue mucho, pero... No, güey, un piso, o sea, un piso. Oye, ¿pero sí, no le pasó nada a la criatura de...? No, gracias a Dios, pues no se pegó ni en la cabeza ni nada. Lo llevamos al doctor y todo eso, le hicieron rayos X y todo. Y está bien el niño, nada más que sí, pues quedó adolorido y tiene un pie moradito y todo eso. Oye, pero está bien chiquito, año y medio. Sí, tiene año y medio. Te digo que lo descuida mucho y se va de chismos, anda para allá y para acá. Y tiene otros dos niños más grandes. Ajá. Y se los encarga a ellos. Pero pues claro, los niños pues quieren jugar y se les olvida a sus hermanitos. Pues no es su responsabilidad de ellos. La broma que yo le quiero hacer es que tú te hagas pasar por una persona del que le digas que le vas a quitar a los niños. Oye, dime una cosa, ¿con quién vive María Magdalena? ¿El papá qué onda? El papá, te cuenta que es uno, el de los gemelos es uno. Y de sus otros hijos es otro. ¡Ah, sí tiene más chamacos! Sí, otros dos más grandes. Ah, a ver, ¿nombres y edades? Jonathan, el más grande, tiene 8 años, 9 años. Y Luz tiene 6. Luz y Jonathan son de uno. Ajá, y los gemelos son de otro. ¿Y cómo se llaman los gemelos? Uno se llama Gerardo y el otro Alberto. ¿Pero no vive con ninguno de los dos papás? No, vive aquí con nosotros, ella sola. Ah, ella solita. ¿Y a qué se dedica? ¿De quién los mantiene? Pues no trabaja, luego anda lavando, luego aquí pues nosotros le damos y le ayudamos, porque pues en sí casi no, más bien dicho, no trabaja. Y pues sería esa cosa de que le hagas la broma. Oye, ¿y qué? Pero fue un reporte vecinal, supongo, le digo, ¿no? Sí, o señalo a alguien que concretamente está pues haciendo esto. Sí, pues que fue alguien, porque ahorita no, su teléfono de ella está descargado, entonces una vecina, ahí le vamos a marcar y ahí le va a pasar la llamada. Entonces tú le vas a decir que tú fuiste a preguntar a la vecina y que la vecina te dio el número de ella para que ahí le marcar. ¿Hace cuánto tiempo que se cayó de la azotea del niño? La otra semana. No sé, que tiene una semanita. Apenas tiene menos de una semana. Okay. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Aquí el cliente lo que pida, marcamos en esta noche. Las bromas están en el Panda Show y marco ahora. Bromas. ¿Qué onda, Panda? Soy el Dago. Oye, puedes enviar un saludo para mi Ruti y mi hijo Oliver aquí en el Panda Show, a toda máquina. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La señora María Magdalena, por favor. A ver, permítame tantito, ¿sí? Sí, gracias. Déjame la Malena, corre. Malena. ¿Dónde estás? Te hablan por teléfono. Bueno. No, ¿sabes qué, Martínez? Hay que verlo. Permítame, bueno. Señora María Magdalena. Sí, soy yo, dígame. Permítame un segundo, por favor, permíteme un segundo, no me cuelgue. No, hay que verlo en el archivo, ¿no? Está ahí en el... Sí, ahí, ese, pásamelo. Buenas noches. Mire, tenemos un reporte vecinal de que usted es una mujer que tiene 4 hijos. Tengo 4 hijos, sí. 4 hijos, 2 menores... de año y medio, que son gemelos, Gerardo y Alberto. Sí. Sí. Jonathan, de 8 años, y Luz, de 6 años, de diferentes hombres. Sí, dígame. Aquí, bueno, ese no es el problema. En realidad, que hace una semana pasó un hecho contundente y lamentable con uno de sus menores que se cayó de la azotea, caray. Sí. Bueno, como usted sabe, pues nuestra situación es salvaguardar la integridad del menor. Y me gustaría hacerle unas preguntas, si usted me lo permite. A ver, dígame, ¿de qué preguntas? Bueno, primera pregunta, si me puede narrar los hechos de qué pasó hace una semana, porque una de las criaturas es que se cae de un piso de la azotea. ¿Qué pasó ahí, señora? Es que yo estaba atendiendo. Estaba usted, como es una ama de casa, atendiendo su ropa. Sí. ¿Y qué pasó? Pues se me subieron, el bebé se subió. Y yo estaba atendiendo y pues así, simplemente pues se me cayó mi bebé. ¿Y cómo es que el menor de año y medio sube las escaleras? ¿Ya camina, gatea? ¿Cómo sí, es que él no, sube al piso? Ya camina, son de año 7 meses. Llega a la azotea donde usted tiene el lavadero. Es el lazo que lo hace donde tiendo. Bueno, tiene los lazos. ¿Y usted no se percata que el menor, el infante, sube las escaleras y está, pues, literalmente en el techo de su casa? No me fijé, la verdad, no me fijé que él se subió. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de usted al ser madre, señora María Magdalena? ¿Cuál es su responsabilidad, su función? Pues de que soy madre soltera, tengo 4 hijos, y ahora sí ando trabajando en casa. ¿Y de qué los mantiene a estos menores? Pues ahora sí de lo que me pagan, pues ahora sí de lo que lavo ajeno y hago que hacer. Los padres de los menores, porque tenemos entendido que son 2 diferentes hombres, ¿le dan manutención a sus hijos? Nada más de la niña. ¿De esta luz? De María de la Luz. ¿Y de Jonathan? De Jonathan no. ¿Son de diferentes padres, Luz y Jonathan? Sí. ¿Y los gemelos? También. ¿Y los gemelos son de diferentes caballeros? ¿Ahí hubo un atole o cómo? No, de los gemelos es uno. Es uno, no se metió con diferentes hombres de tal forma que ambos caballeros, sus espermatozoides fecundaron su óvulo. No. O sus óvulos, porque son gemelos. No. Sí, no. De ninguna manera, muy bien. No. Bueno, como usted sabe, es muy difícil y nosotros tenemos que tener protección al menor. Creo que es una falta muy grave que usted, por un descuido, pues imagínese nada más, el menor se le cae de la azotea, madre mía. Sí. ¿Sabe qué pudo haber pasado? Sí, sí que sí. ¿Ya llevó usted a su hijo a revisarlo, sacarle radiografías? Sí, ya está todo, sí. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera acontecido algo lamentable? ¿Qué respuesta usted hubiera tenido ante las autoridades? Pues un descuido, pues, de que yo estaba atendiendo y se me cayó mi niño. No, discúlpame, madre, pero no podemos ir por la vida con descuidos. Con todo respeto se lo digo. Sí, señor. ¿Sus hijos son producto de un descuido? No. Bueno, entonces son producto del amor. Sí. Y con amor tiene que usted cuidar y proteger a sus infantes. Sí, señor. Bajo este contexto, entonces no podemos, ni usted se puede permitir un descuido de esta magnitud, porque pudo haber sido lamentable. Sí. Desde mi punto de vista, de acuerdo al consenso y de acuerdo al comentario de los vecinos, comentan y denotan que usted no está capacitada, pues, para proteger, alimentar y salvaguardar a sus menores. Pues ahorita, pues me lo llevo. ¿A dónde se lo lleva, madre? Pues a trabajar. ¿Se lo lleva a trabajar? ¿Pero cómo es? Donde voy a lavar, sé qué hacer, pues me lo llevo a los 4. ¿Y no lleva a la escuela Jonathan y a María de la Luz? ¿No van a la escuela? Sí, en la mañana. ¿Y cómo es que se los lleva a trabajar? Hasta que salen ellos de la escuela. ¿Y se lleva a los gemelos? Sí. ¿Y cuando usted trabaja, va, lava, plancha, hace funciones domésticas? Sí. ¿Y le parece correcto, mientras usted ejerce su trabajo de fregar los pisos, lavar los platos, limpiar camas, tender, su responsabilidad por la cual usted recibe un beneficio económico? ¿Qué hacen los menores? ¿Quién los cuida? ¿Qué hacen? ¿Las travesuras? ¿Lo que agarran? Pues ahora sí que estoy pendiente de ellos también. ¿Tan pendiente que se le cayó uno de la azotea? Pues ahora sí que ahorita pues ya me lo llevo. Nomás ahorita sí de lo que me pasó pues fue porque pues yo estaba atendiendo. ¿Qué situación tan difícil, madre? ¿Qué situación tan difícil? El día de mañana por la mañana va a llegar un escrito por parte de las autoridades donde lamentablemente debo informarle que vamos a tener que recogerle a los 4 menores. No, señor. Sí, madre mía. Usted se preguntará por qué, licenciado Ordóñez. Porque usted demuestra que no tiene ni la capacidad económica ni tiene la capacidad de poder cuidar, alimentar, vestir y principalmente proteger al menor. Si usted tuviera esto, no se los llevaría al trabajo. Si usted tuviera la capacidad, no se le hubiera caído uno de los menores de año y medio desde la azotea, por favor. Sí. Sí. Creo, al menos que usted demuestre lo contrario, esta institución tiene que recogerle y proteger a los menores. Esa es nuestra función y nuestra responsabilidad. Oiga, señor, pero si vienen y si hablo yo con ustedes de que pues, voy a ser más responsable de mis hijos. Estamos hablando. Sí. Los hechos, sí que, señora María Magdalena, los hechos son contundentes de que usted pues, si yo me, no puede pues, proteger si a los menores. Usted, yo hablo con usted y pedirle, por favor, que me lo deje a mis hijos y que yo pues, ya me voy a ser más responsable de ellos. ¿Por qué? Pues ahora sí que son mis hijos y ahora sí son los que casi con ellos me ando así trabajando. Madre, entiendo una cosa. En la vida hay reglas y las reglas se hicieron para cumplirse. Oiga, disculpe, una pregunta. ¿Quién fue que me denunció, pues? Bueno, como yo le digo, el grupo de vecinos, son varios vecinos que están señalándola como una persona no capaz ni apta para cuidar a estos menores. ¿Quiere usted otra oportunidad? Sí, señor, quiero. Ahora sí yo le prometo que voy a ser más cuidadosa con mis hijos. Con dos condiciones. Dígame. La primera. Sí, señor. Que se comprometa usted. Sí, señor. A cuidar. Sí, a señor. Proteger. Sí. A sus hijos. Sí, señor. A los menores que usted trajo en su vientre. Sí, señor. Segundo punto. Como usted sabe, esta institución tiene necesidades porque cuida a personas que no han podido cuidar. Como penalización, usted tendría que lavar 500 docenas de ropa. ¿Está usted dispuesta? ¿A dónde voy a lavar esas 500 docenas de ropa? ¿No tiene agua y jabón en su casa? Sí, señor. Y de paso tengo a mi madre enferma, donde tengo aproximadamente unas 4 docenas de su ropa íntima. ¡Ay! Para que también me haga favor por ahí de lavarla. ¿De lavar aquí en mi casa? ¿De lavar en su casa? Sí, señor. ¿Tiene usted forma de lavarlo ahí? Sí. Tengo agua, tengo lavadero, sí. 500 docenas de ropa. ¡Oh, Dios! ¿No es asquerosa usted? Porque, bueno, hay muchos menores que sus calzoncitos van sellados y luego pues ya son calzoncitos que tenemos de hace varias semanas y ya el sello está bien, pero bien pegado. Entonces, bueno, tiene que tallarle fuerte con la... ¿No es asquerosa usted? No, señor. Nada más se pone unos guantecitos y todo. Usted sabe, pues... Los niños van con muchas manchas amarillas. Y bueno, una pregunta. ¿Y de esas lavadas qué me van a pagar? Por favor, sí, para que ya no salga. A ver. Vamos a poner los puntos en claro. Yo le estoy diciendo que bajo dos condiciones le voy a ayudar. Sí. Pero ayúdeme a ayudarle. Sí. Yo tengo que ejercer la defensa para decir al consejo, la señora María Magdalena se ha comprometido, sus características, que es una madre soltera, como muchas madres mexicanas que se esfuerzan día a día por salir a trabajar y llevar el sustento a sus pequeños menores. Es por eso que toma incluso la decisión de cargárselos en la espalda e ir a trabajar en una ardua día de trabajo. Tengo que defenderla. Ahora, si yo tengo que defender la causa, pues ¿cómo voy a protegerla? No se trata de hablar, señora, se trata de actuar. Usted tiene que actuar. Y también tiene que comprometerse a dejar el cigarro. Sí, señor. Porque no solamente le acusan de descuidar a los menores, porque hay también vecinos que comentan que usted es ojo alegre. ¿Qué busca? ¿Tener más hijos? No. Entonces, ¿por qué es tan ojo alegre? ¿Le gustan mucho los caballeros? No. ¿Por qué no decide formar una linda familia? A lo mejor es lo que usted necesita, madrecita. Sí. Entonces, usted pone voluntad y se compromete. La institución pone las 500 docenas de ropa. ¿Quedamos? Sí. Muy bien. Repita conmigo, por favor. ¿Yo? ¿Yo? María Magdalena. Yo, María Magdalena. ¿Me comprometo ante todos ustedes? Me comprometo ante ustedes. ¿A partir de hoy? A partir de hoy. A cuidar. A cuidar. Proteger. Proteger. Alimentar. Alimentar. Vestir. Vestir. Y principalmente, educar. Educar. Para que mis menores hijos. Para que mis menores hijos. Tengan un buen crecimiento. Tengan un buen buen crecimiento. ¿Y sean? Pues sean. Unos ciudadanos. Unos ciudadanos. En el futuro. En el futuro. Que sumen. Que sumen. A esta sociedad mexicana. A esta sociedad mexicana. Muy bien. Perfecto, María Magdalena. Quedamos comprometidos en esto. El día de mañana le llevo, por favor, las 500 docenas de ropa. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Muy bien, perfecto. Señora, que tenga muy buenas noches. El día de mañana pasaremos a visitarla. Sí, señor. Hasta luego. No manches, ternurita. Wow, me cae que es esta cañón, ¿eh? Sí, porque... Oye, y ustedes, díganme una cosa. Digo, porque es una situación difícil realmente de irresponsabilidad y la neta, pues falta de pues de muchas cosas. Sí, porque incluso el papá de ellos está, se fue de aquí, vive en Tijuana y no les manda ni un quinto, pero sí le marca para estarle diciendo y hablándole. Y de, incluso hace rato le marcó y le dijo que le iba a quitar a los niños por la misma situación de que se le cayó el niño. Se llama Joel, el papá de los gemelos. Entonces le marcó para decirle que le va a quitar a los bebés y todo eso y ya sabrá. Entonces, pues no sé cómo la terminaríamos ahí. ¿Por qué no le digo que ya hablé con el consejo? Ok. Que se aceptaron las 500 docenas, sí. ¿Vale? Okay. Pero, obviamente ves que, pues planteamos que fue por una queja vecinal. Sí. Okay. Entonces que los vecinos acusadores ya se les puso en contacto y que están en contra. Están en contra. Y lo que proponen, o lo que estamos proponiendo para que las aguas se calmen, es que a estos vecinos les va a tener que lavar su ropa también. ¿Sí me entiendes? Sí. Y le va a tener que lavar. Y nos vamos por el rollo de la lavada de la ropa, ¿no? Sí, está bueno. ¿Cuántos vecinos le decimos que tiene que lavarle la ropa? ¿Cuántos? ¿Es muy grande esa cuadra? Pues algo, sí. ¿Cómo cuántas familias o cuántos vecinos vivirán ahí? No, pues arriba de unas 20 familias toda la calle. Pues vamos a decirle que 10, ¿te parece? Ok. Listo, marcamos. Las bromas en el Panda Show. Le volvieron a marcar. Mire, voy. Ahí estamos llamando. Bueno. Sí, la señora María Magdalena, por favor. Sí. Habla el licenciado Ordóñez nuevamente. Sí, dígame. ¿Cómo está, señora? Bien. ¿Qué está haciendo? Bien preocupada por de mi niño. Pues, nosotros también estamos preocupados. ¿Qué les dio de cenar esta noche? Porque ya es tarde. Pues ahorita pan y leche, ahorita que cenaron. Pan y leche. ¿Y Jonathan? Está acá abajo con mi hermana. ¿El que cenó? Pues igual leche y pan. Le voy a hacer una pregunta. Sí. Y quiero que me prometa que me va a decir la verdad y nada más que la verdad. Le digo, porque ahorita tengo una resolución y un planteamiento que hacerle, pero ¿cuál es la resolución? Las 500 docenas de ropa y aparte los vecinos que están en contra también exigían que usted le lavara por un año la ropa a ellos. Sí. Perfecto, María Magdalena. Quedamos comprometidos en esto. El día de mañana le llevo, por favor, las 500 docenas de ropa. Sí. La veo mañana a las 10 de la mañana. Sí, señor. Le volveré a hacer una pregunta. Le preguntaré solamente ¿cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma de Francisco. ¡A toda máquina, macuarra! ¡A toda máquina, baboso! María Magdalena, estás en las bromas del Panda Show. ¡No te pases de pendejo, papicha! ¡No te pases de pendejo! ¡Es un espantaste! Para que le pongas atención a los gemelos y no andes de chismosa en el mercado y allá con la ropa. ¡Ala, cállate! ¡Chale, chale! ¡La verdad sí te manchaste! Va a ver mañana también la cabrona. Dalena, a ver, espérate. Mañana la cabrona también va a ver. Ey, María Magdalena, espérate. María. Soy el Panda, buenas noches, ¿cómo estás? ¡Poca madre! María, escúchame. Chanclas, está bien peinada, Pancho. Sí, gacho. Oye, pero ¿con quién está ahorita? Porque se oye mucho ruido, le están haciendo como burla, ¿no? Sí, le están haciendo burla, está ahí la mamá de mis hijos, está mi mamá y está mi hermano, y entonces pues ya le empezaron a hacer burla. Oye, pero sacó bien chido el cobre. Oye, hace rato acá bien, no, señor, y mire, y ahorita vas otra vez, compañero. ¿Entras tú o entro yo? Tuyo. Está llamando el teléfono, ya vimos el ringtone. Bueno. María Magdalena. Sí. Soy el Panda. Sí. ¿Estás enojada? No. ¿Te gustó tu bromita que te hizo Pancho y la familia? No, mi Panda. ¿Eh? Panda. La que te contestó mi mamá, mi tía ya no quiere contestar. Ah, qué hija de calimán, mamá. La misma voz de María me cae. No, esa es mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo Marta Elena. ¿Martita? Sí. ¿Qué pasó con tu hermana? ¿Qué está haciendo? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Pues es que sí se espantó con lo que le dijeron. Oye, dile a Magdalena que nos conteste. Sí. ¿Qué le habla Pancho a su sobrino? Sí, jefa, dile que sí, conteste, jefa. Si no, Pancho, acércate tú, pues ahí la tienes en la casa. Bueno. Ya contestó, Panda. María. Bueno. Soy el Panda, ¿cómo estás? Pues bien pinche encabronada por lo que me hicieron. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Pues ¿cómo crees que van a quitarme a mis hijos? María Magdalena. Ah, sí, voy a tener que dar una pinche. María Magdalena. No, me vale más de a mí. Espérate, Magdalena, espérate. A ver, primero, Pancho, dile por qué le hiciste la broma. Órale. Para que aprenda a que debe de cuidar a sus hijos y que no se salga mucho tiempo a la calle, porque se va y la señora se tarda la hora, las dos horas, y se olvida de sus hijos. Mira, ya ves, tengo razón. María Magdalena, hay una responsabilidad grande que tienes con tus hijos. Cuídalos mucho. ¿Cómo que el chiquito se te cayó de la azotea? Eso se le vale más, si los cuido, no los cuido. Ay, qué cambio, ¿no? Ay, perdón, señor, perdón. ¿Cómo puedo hacerle? Y ahorita sí ya muy gallito, ¿no? Ya cae hace rato. Ay, señor, ¿qué hago? Le cuelgo el teléfono, señor. No manches, ya salió la leona, compadre, pero gacho. Sí, gacho. ¿Y ahora qué vamos a hacer, güey? No, pues está bien enojada, ya ni quiere contestar ahorita el teléfono. Ya mejor No quiere contestar. Oye, ¿y cómo te llevabas con tu tía? No, pues nos llevamos más o menos. Ahorita a ver si me habla, yo creo que ya no me va a querer hablar. No, pues si se llevaban más o menos. Pero bueno, yo creo que esta broma en realidad tiene una moraleja muy grande. Y ojalá tu tía de esta broma... pues puede aprender un poquito de que tiene que cuidar y tiene que hacerse responsable de los niños. Los niños no tienen la culpa, ¿no? De, pues sí, es lo que yo te decía. De que ella quiera seguir en la fiesta, de que ella quiera tener el vicio. Es que de verdad no me cabe en la cabeza tan fácil que diga que el niño se subió y pues se cayó. La neta, no, pues como que no, ¿verdad? No, y incluso ahorita de lo que te dijo que ella estaba atendiendo no es cierto, porque el niño se subió solito y lo estaban cuidando los otros dos y el niño solito fue y se fue que era abajo. Ah, no, pues ya nos dimos cuenta de que realmente es una mitoma. Pero cañón. Sí. Pero bueno, en fin, hermano, pues cualquier cosa nos marcas, ¿ok? Dale, mi pandita, así gracias. Es que dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, Panda. El Panda Show. Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. Tengo a Gabriel. ¿Qué onda, Gabicho? ¿Qué huele, mi panda? ¿Cómo estás? A ver, Gabriel, platícame, ¿de dónde nos llamas? Alburo, ¿qué pasó, panda? Pues estamos acá en la Gustavo Madero. Qué buena onda. ¿Qué pasó, mi amigo? Platícame. Nada, pues aquí que mi suegro y yo hemos estado trabajándonos a mi suegra para hacerle una broma acá, bien loca. ¿Qué broma loca es para tu suegra? Lo que pasa es que mi suegro se dedica al comercio de ropa, pues siempre ha estado cambiando por cuestiones de business y eso, casa. Entonces, la última casa... Ay, espérame, ¿pero por qué tiene que ver que venda ropa y por cuestiones de business ha cambiado de casa? No entiendo. Ah, porque haz de cuenta que a mi suegra lo que siempre le ha enfermado, cuando ya se está acostumbrando, por ejemplo, viene acá por Ciudad Azteca, pues le decía, ¿sabes qué? Ya nos vamos a cambiar. Chin, se la llevó a vivir a Pachuca. Ay, y le molesta a tu suegra que apenas se adapte y de repente, ajá, vámonos otra vez. Así es, pero pues las casas en donde habían vivido hasta esta última estaban así medio... me dio cuchas. Esta última prácticamente entre los dos la consiguieron, uh-huh, la armaron y mi suegro fue poco a poco echándole varo ahí para construir. Oye, ¿y dónde está esta casa? Está ahí en Pachuca. cerca ahí del Estadio Hidalgo. Hicieron una chimenea, le salió en un varo, pero tenía un escalón, estaba el comedor y la sala, y le valió gorro a mi suegra, y a la de Wilford pidió que le pusiera su chimenea justo en donde estaba el escalón. Total que mira, la chimenea está muy padre, pero acá bajita la mano, mi suegra y yo empezamos a decirle que qué pasaría si en este momento vendiera la casa. Pues ya sabrás, luego se prendió acá, se puso bien loca. Sí, pues ya hasta mandó a hacer su chimenea, pues no manches. No, pues imagínate, sus cuartos y todo. Bueno, haz de cuenta que el juguete de mi suegra ahorita es su casa. Ajá. Bajita la mano, la estuvimos acá trabajando prácticamente desde hace un mes, diciéndole, oiga, doña Vero, ¿pues qué pasa si don Adrián vende su casa? Y le tocas el tema, ya. Y se pone acá súper loca. Y se pone como perro, ¿no? ¡Ándale, panda! Entonces, pues ya ahorita mandé toda la información necesaria para hacer la broma. Ya puse en aviso a mi señor suegro. Lo que pasa igual es que cuando mi suegra se enoja, se le empieza a ir así como que la voz, así como que tartamudeo, se pone acá medio intensa. O sea, que realmente de la adrenalina se pone así como hija de porque, así como que... Ándale, como tartamuda. ¿Y luego? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es esperar a ver qué se arma. Bueno, ¿y de qué se trata la broma? ¿Quién le va a hablar? O sea, por lo que entiendo es que ya se vendió la casa. Ajá. Como mi suegro viaja mucho al sureste del país, tiene relativamente varios conocidos. Con lana, y la onda es que tú vas a ser un cliente de mi suegro que le va a decir que, bueno, pues que la casa ya está vendida, que tú le diste un pago ya de que te gusta, de un quiñón, que incluso, bueno, pues don Adrián, que así se llama, pues lo conocen, te ha mandado fotos, ¿no? que te gustó y que principalmente que le gustó a tu señora. Y que a ti, bueno, que los problemas que él tenga, iba a decir que no sabía, ya sabes, se va a tratar. Ok, pero primera pregunta, serio. Si el negocio lo hice con tu suegro, con el señor Adrián, ¿cómo voy a justificar la llamada para ella? Ay, de verdad, lo que pasa es que desde hace rato le hablé a mi suegro y le dije que apagara su teléfono. Entonces, como yo soy acá bien maquiavélico, le marqué a mi suegra diciéndole, oiga, doña Vero, ¿qué onda? Tengo aquí rato marcándole a don Adrián por unas cosas que me encargó y no me contesta. Ya pasó. Y también mi esposa le llamó y le dijo exactamente lo mismo. Entonces tú vas a decirle que has tratado de comunicarte con el señor Adrián, que estás hablando por lo de la casa y que no contesta su teléfono. Que tenía ese teléfono como uno de mensajes, pero pues que tú ya estás prácticamente por ocupar la casa. Muy bien, entonces le voy a dejar el mensaje y el recado. Y le voy a decir que ya le deposité los 500 mil pesos. Y ahí viene la otra. ¿Dónde? Okay, le vas a decir que ahorita, pues ya nada más estaban para hablar con el notario, porque como tú escuchas, eso es lo que le va a prender. O sea, hasta este momento, lo que le va a prender es lo siguiente. Tú le vas a decir que como él quiere heredar en vida, porque tiene una hija, ya sabes, por otro lado, mi suegra lo sabe y todo, pero siempre le calienta que se toque el tema, que le vas a poner una tienda de ropa allá en Veracruz, en Poza Rica. ¿A quién? Adriana se llama su hija. Bueno, la hija fuera de lo oficial, tú sabes. Ah, o sea, Adrián, el señor Adrián tiene una hija fuera de matrimonio. Ese explicas es. Más revuelto y vas por partes, ¿eh? Y me salsa que yo digo, ¿y ahora esto de dónde? Okay, ¿y qué edad tiene la tal Adriana? Ella tiene 29. ¿Yo voy a hablar de Veracruz o de qué parte hablo? Todas las de Tabasco, acá. De Tabasco. Entonces déjame hablar así el tono de Tabasco. Acá, muy el tono de Tabasco. Muy bien. Muy bien, Tabasco. ¿De qué parte de Tabasco? Hablo de Cárdenas, hablo de Villahermosa. ¿Dónde quieres que hable tú, hermanito? Un lugar que se llama San Carlos, porque San como Carlos. Le dijimos que el cliente estaba interesado, ella lo ubica. San Carlos, Tabasco, sí. Muy bien. Va que va, panda. Bueno, pues déjame marcarlo ahorita, ¿no, hermanito? Déjame marcarla así rápido. Órale, digo, oye, vamos panda, a la broma, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que me dices, pues, tú? Una pregunta. ¿Qué onda? ¿Por qué no me ha hablado tu mamá? ¡Ah, no te creo! Vamos a darle que es mole de olla. Las bromas están en tu show. Bromas. Buenas tardes, Panda Show. Aquí suena el Ensenada. ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Tengo tanta información que nos ve todo así como... Bueno, pues... Bueno, Bueno. No, pájamelo ahorita. Ahorita pájamelo. Déjame una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, habla Jesús. Estoy hablando acá de San Carlos, en Tabasco. Uh-huh. ¿Me puede comunicar el señor Adrián, por favor, hermanito? A ver, un momento. Sí, muchas gracias. Adrián, ¿te hablan a ti? Oh, Dios. ¿El Tabasco? Bueno, aquí ya sabía. ¿Qué onda, Gabriel? Ya me perdí. Yo pensé que iba a decir que no estaba. Bueno. Sí, bueno, Adrián. Sí, ¿qué pasó? Buenas noches, hermanito. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Pues, establo de Tabasco para hacerle la broma y enjartarnos a tu vieja, hacerle la broma al peje lagarto, güey. ¿Cómo estás? Háblame muy familiar. Dime, ¿cómo estás, Jesús? Buenas noches. Salúdame. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué dices? No, pues nada más para decirte que ya te envié los 500 mil baros, pues, y todo el asunto para lo de la casita, para ver lo del notario. Empieza a hablarme un poquito de lo de la casa y todo, y bueno, yo no he platicado con mi mujer, ahorita voy a platicar, y veme la forma de tal forma que me la encaretes, pues. Ajá, sí, lo que pasa es que no he hablado con ella todavía, canijo. No has hablado con ella, después de seguro te va a mandar a la tina, pues, con esta broma, ¿no crees? Sí, hombre, no. No le he comentado, bueno, ya le había dicho algo hace días, pero como no me habías mandado la lana, pues no, como bueno, te diré, ya no había hecho yo caso de nada, pues. Ya te pusiste nervioso, hermanito, ya te pusiste nervioso, ¿verdad, pues? Sí. Ya me imagino lo que después te espera con tu vieja. Dile, no, pues vamos a ver lo de notario para que lo vamos a arreglar acá en Pachuca, para que te vengas para acá, dilo, pues. Pues bueno, pues entonces, ¿cuándo vienes para acá a usar lo del notario entonces? No, yo me voy el fin de semana para que el lunes ahí estemos arreglando y le cojas con el notario, pero estaría bueno que dijeras, bueno, mira, te voy a comunicar a mi esposa para que le expliques y bueno, presentártela porque ya se armó la transacción. Yo ya te deposité los 500 mil, pues. Te quiero mandar lo que es el recibo del banco del depósito. Entonces ya me depositaste 500 dólares. ¿De la casa? Ajá, bueno. Sí, preséntame a tu esposa, dile, oye, pues te voy a comunicar a mi esposa que la casa a nombre está tuya, a nombre de ellos, de los dos. Bueno, hombre, los dos, entonces te voy a presentar a mi esposa para que ella arregle y bueno, pues de una vez le comentes. Y pues ya se hizo el trato, pues échamela para atrás, pues, hermano. Sale, pues ahorita te la comunico para que platiques con ella a ver qué te dice. Con todo gusto. No creo que haya problema, pero tomamos. Le vas a ir la chancla, vengador Bueno. Señora, buenas noches. Buenas noches. Soy el señor Jesús, le estaba hablando ahorita con usted, pues. Sí. Bueno, lo que pasa es que el señor Adrián me está pidiendo que le explique, hicimos una negociación acá en San Carlos para la casita de ahí de Pachuca. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que ya le hice el depósito, entonces le estaba explicando que yo voy a ir el fin de semana, pienso irme para allá, por el lado de Veracruz, para subir a Pachuca. Y ya le deposité los 500 mil pesos. Y bueno, quería ponerme de acuerdo con usted para ir a notario y arreglar esta transacción, pues. Lo voy a platicar con mi esposo porque no habíamos quedado de nada. Sí, ahorita me estaba comentando que usted no sabía nada, ¿verdad? No, pues no. Bueno, yo nada más le quiero suplicar, digo, con todo respeto, no tengo gusto de conocerla. Bueno, pues ya mi mujer está bien emocionada. Yo ya deposité los 500 mil pesos que acordamos. La diferencia va a ser con la firma, con el notario. Y y no se me va a echar para atrás porque yo ya deposité esto, pues. No, pues yo voy a platicarlo con Adrián porque no, de hecho él sabe que yo no quería vender. ¡Oh, Dios! No me digas eso, pues, hermanita. ¿No quería vender? No, no. Es que eso ya me está dando desconfianza. No, pues es que no habíamos quedado en nada ni él me había comentado en nada. Pero ahorita yo lo voy a platicar con él. Porque el negocio de ropa para Adrianita que me pidió ahí en Veracruz, ahí en el puerto, pues ya también se va a arreglar este fin de semana, pues. Entonces, como que esto ya me da un poco de temor. No sé si usted me puede garantizar, pues, lo que está pasando. No, pues, yo ahorita lo platico con Adrián. Uh-huh. Y bueno, ¿en cuánto tiempo me resuelve o qué o cómo? Pues, el que se comunique con usted. Pero es que a mí ya me está dando un poco de miedo, señora. ¿Por qué? No, pues, ¿cómo? ¿Cómo? Ya estoy arreglando lo de Veracruz. ¿En Veracruz qué le va a dar? ¿O un negocito de ropa para su hija Adriana? Mm-hmm. Vamos a poner un negocio que, bueno, ya está prácticamente es el traspaso, pues. Mm-hmm. ¿Dónde vendemos? Vaya a ver, todo tipo de ropa de costa. Mm-hmm. Un negocio de ropa donde tenemos delantales y tenemos cospa mujer. Mm-hmm. Y bueno, parte de la negociación es traspasárselo para la señorita Adriana. y pues ya te echo todo, pues. Mire, ahorita que se comunica con usted, voy a hablar. A mí me gustaría que me diera su palabra, ¿verdad? No tengo el gusto, pero sí, el caballero de dama, que este negocio no se va a caer, porque mi esposa, yo tengo un equipo de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y mi esposa, cuando nos mandaron las fotos y todo, pues estaba muy, muy emocionado, hermanita. Uh-huh. Muy sí, emocionado. Ahorita lo hablo con él. Sí, ahorita voy a platicar. ¿Le puedo marcar ya, ¿sí?, para que me diga? Sí. Ah, sí, está muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Le van a romper la boca, no, Tequila. Le van a romper la boca hasta la boca seca tiene. La culpa la tiene mi suegro. ¿Cómo cerramos? ¿Qué propones para cerrar contundente? Bueno, mira, ahorita si quieres, yo entro yo. Uh-huh. Yo soy así como que el que se mantiene siempre, digámoslo así, al margen, pero a la vez siempre trato de meter la razón porque son medio viscerales. Uh-huh. Entonces ahorita voy a hablar, ¿qué onda, doña Vero? Ya, don el teléfono, don Adrián, sigue desconectado y como la voy a anotar, radio, ¿qué abroso ahorita, qué pasó? Y ya te va a dar el chisme. ¿Y pero qué le vas a decir? Digo, ¿que no, sí la venda o que no la venda? Le dije que la venda. Ajá. Le vas a decir, no, pues suegra, no sea tarima, pendejo. Pues así sí, no la ande regando por allí. Órale, ya está, listo, marcamos. Ahora. Oye. Broma. ¿Qué onda, pandita? Saludos de la hermosa Tijuana. Una luz, el Jerry Boy. Me saludas a toda la plebada. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. ¿Qué me vas a decir? Ya ahorita que le cheque, dependiendo de cómo se pone este tema que tú. Otra vez. ¿Marcaste con línea de la Ciudad de México? Sí. ¿Tú vives acá en la Capirucha o no? Yo vivo aquí en La Gama. Bueno. ¿Pero? ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Le estaba marcando hace rato a don Adrián y me sigue sin contestar el teléfono y ahorita le estuve marcando su teléfono, está ocupado. No, no suena, no sé si no se lo tenga apagado o qué. ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué pasó? Lalo. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué tiene? Nada, Lalo. No, ¿cómo no? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon o qué onda? No, pues sí. ¿Qué pasó, doña Vero? Tranquila, doña Vero, a ver, explíqueme, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues pasa que Adrián vendió la casa a mis espaldas. Y ahorita me hablan para decirme que ya le depositaron el dinero, que ya le dieron un negocio para Adriana en Veracruz y que no sé qué tantas mamadas se hizo y de modo que estoy yo muy contenta. No, doña Vero, pues primero que nada cálmese, a lo mejor don Adrián ha de tener por ahí, no sé, a lo mejor un motivo o algo, ya ve que no ha estado bien. ¿Ya habló con él? Estoy hablando ahorita con él. ¿Ya habían hablado de esto? Ya hablamos, ya habíamos hablado y ya le había yo dicho, si cuando estuve en peligro, si aún así que siento que del asalto y todas las fregaderas, no me quise salir, no quise irme. A lo mejor es por su seguridad, ya veo que eso del asalto sí estuvo bien gacho, imagínese su vida, sí, corre peligro. Pero no se vale, no se vale que me esté engañando y que me esté nada más lavando el cerebro. No diga eso, ya sabe que, pues ahora sí que don Adrián siempre toma decisiones, ya lo conoce, ya ve cómo está él. Sí, pero él sabe de él, y habíamos hablado de frente a la casa. Uh-huh. Pero ya no le comentó nada en lo absoluto, o sea, ahorita me dice que ya le hablaron. Sí, me habló un señor y me empezó a decir que ya le depositó a Adrián y que el fin de semana vienen a ver la casa y que a entregarle el negocio a Adriana en Veracruz y que no sé qué tantas mamadas. Y pues ni modo, que me dé mucho gusto, ¿verdad? Ay, don Adrián. Y que, mire, primero que nada cálmese, doña, pero a lo mejor esto es algo bueno, no la riegue, pues les van a dar una muy buena lana por esa casa. Ya ve que con lo de la chimenea, con todos los arreglos que hizo de los muros que sí, puso, pero no estamos recién casados, ni tampoco no nos conocemos como para hablarnos ni para decirnos. Agarra y ahorita anda que quiere que no fuéramos de vacaciones, que la chingada, que no sé. Y me dice, te voy a dar un viaje, nos vamos a ir, pero para que el viaje te convenza yo. Pues que soy idiota o qué le pasa. Ay, no, de verdad que ahora sí mi suegro se voló la barda, ¿eh? ¿Sabe? Mire, por lo pronto, entonces me imagino que ya van a tener que desocupar la casa. No sé, yo la casa no, ya le habíamos quedado que no la íbamos a vender y no. No cumplió. No se enoje, doña Vero, a ver, tranquila. ¿Ahí está don Adrián? Sí. A ver, pásamelo rápido, por favor. No manches, quiere llorar. Bueno, don Adrián. Bueno, don Adrián. Sí. Ya se enojó cañón, ¿eh? Don Adrián, ¿cómo andan las cosas? No te digo bien. ¿Qué, cómo andan las cosas? Ya está bien enojada, ¿no, la vieja? Ajá. Bueno. Ahorita le voy a volver a marcar yo, ¿ok? Ajá. Ya para cerrar la broma. Órale, vale. Órale, le vamos a marcar en caliente. Otra vez va a entrar el tabaqueño. Sí, que le diga caliente, que en caliente. Está enojado y que se dice, no, vamos a cerrar así contundente, a ver si. ¿Cómo se llama tu suegra, pues? Verónica. Bueno. Sí, buenas noches. Nuevamente soy yo, el señor Jesús. Sí, señor, dígame. Perdón la molestia, la insistencia, es que estaba platicando con mi esposa, pues, con Margarita. Está un poco enojada, pues, porque como yo le comenté anteriormente, piensas que nos están robando. No. Es que yo con mi esposo no habíamos hablado nada de venta. Pero esto es una injusticia lo que usted está haciendo. No, pues ahora sí que está usted en su derecho. El dinero se le va a regresar. Mi esposo que hable con usted, no sé con quién, para regresarle su dinero. Pero esto tiene que haber una penalización, porque en el contrato que hablamos había una penalización del 25%, pues, mire, para cualquiera de las dos partes. Yo no puedo decirle nada ni decirle que le voy a dar algo que yo no le prometí, ni mucho menos lo habló usted conmigo. No me diga, eso es lo malo de tratar con personas muertas de hambre como la de ustedes, por favor, pues, hermanita. Pues más muerto de hambre usted, porque yo no le he robado ni le he quitado nada, y fíjese, primero respete. Claro que me está robando, usted no, me está robando la felicidad nada de mi familia, por favor. No, discúlpeme, pero ahí hablé con mi esposo y arreglen lo que tengan que arreglar. Qué decepción, pues. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Dígame cómo soy el Panda Show, que esta es una broma, pues. A toda máquina, baboso. Señora Besito Loki. Creo que se enojó. Sáscatelas, Gabriel. Ya no, márcale, manda, márcale, porque no, me la voy a acabar, ¿eh? Hijo de Calimán, a ver, déjale, estoy marcando. El número telefónico que usted marcó. Oye, no, ya apagó el teléfono, a ver. No. Voy a intentarle al de tu suegro, porque tenemos que cerrar todo. Oye, pero si a tu suegro le va a ir como en feria. No, que voy a tener que ir por él allá a Pachuca ahorita para que no duerme en frío. Hijo de cara. Creo que tiene el mal de Parkinson, imagínate. De Parkinson. Oye, no está entrando, ¿eh? No está entrando la llamada. Chintrolo. A ver, vas tú directo. Sí. Oh, Dios. Bueno. Don Adrián, no manches, ya, pásame, ya, pero... A ver, espérame, pero... Creo que está muy serio, ¿eh? Ay, Jesús de Veracruz, de Tabasco. Jesús de Tabasco, pues no es que somos tabasqueños, hermanito. Bueno. ¿Ahí está? Bueno. Espérame. Órale. Chancas. Bueno. Doña Vero, no se enoje. Pues la idea fue de don Adrián, ¿eh? Ay, sí, fue tuya. No, te lo juro por Dios que me mira. Anda, háblale a mi suegra. Señora Verónica, buenas noches, ¿cómo está? Le hablamos del Panda Show. Oiga, ¿cuál fue la parte de la casa que más le sudó con esta broma? Nos platicaba Gabriel que usted ya está hartita de cambiarse de casa, ¿no? Señora, ¿está trompuda? No, estoy muy feliz. ¿No quiere hablar conmigo? No tenemos nada que hablar. Luego, ¿por qué le hacen bromas? ¿Por qué tiene ese carácter tan ácido, señora? ¿Por no, qué? Es bien linda mi suegra. Ay, sí, tan linda que está bien trompuda. Bueno, Gabriel, dile por qué le hiciste la broma, adelante. Ah, bueno, pues porque yo le había dicho a don Adrián que ya no se pasara adelante y que ya no esté con lo de la casa. Entonces yo creo que con esto ya aseguro usted que no le va a volver a plantear esa situación. No tiene ganas de hablar, ¿verdad, señora? No está muy contentita, ¿verdad? No. Bueno. Ya, doña Vero, no se enoje. Póngase feliz. ¿Quién la quiere? ¿Quién es su señor favorito? Después de tanto, tanto que me quieren, que de un infarto me van a matar. Ah, ¿qué pasó? Si nada más era puro. ¿Qué le dijo don Adrián? Perdón, ha sido más exagerado. Bueno, señora, que le tenga buenas noches. ¿Me comunica a su marido, por favor? Sí, Bueno. Oye, compadre. No, Adrián, manches, don Adrián. Está bien enojada, está bien trompuda la vieja. Sí, se enojó. ¿Y cómo estuvo el reclamo cuando colgamos la primera vez? De ¿qué le dijo de la casa? ¿Cómo estuvo el reclamo? No, pues yo me quería golpear, ahorita ya me destruyó un celular. ¡Ay! ¿Le va a tocar dormir en la tina esta noche, Sí, ahora sí, me va a tocar en la tina por tu culpa, mano. Pero lo bueno es que la reconciliación va a estar bien sabrosa. Bien chingona. Nos vemos, Adrián. Saludos allá a la gente de Hidalgo, Ah, muchísimas gracias, hermano. Adiós, carnalito. Un abrazo. Bye, bye. Ay, conténtela. Oye, quedó bien trompuda tu suegra. Trompudísima la hija de Calimán. Pero bueno, tendrá dos gustos. Una de encontrarse y otra de enojarse. O enojarse y encontentarse. Dime, Gabriela, y en la Gustavo Madero, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Panda Show. Panda Show.